Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Estamos miércoles 5 de enero, año 2022, el año del loco, así que a los locos de Buenos Aires nos tiene que ir muy bien. Y por supuesto a todos nuestros oyentes, que en su mayoría creo que lo que comparten con nosotros es la locura. Así que quería empezar este año agradeciéndole a todos y todas los oyentes y las oyentes que el año pasado nos acompañaron, y deseándole que este año que recién comenzó hace unos días sea muy bueno para todos y todas, y que podamos luchar por un mundo mejor, que no sea un año como el pasado, ¿no? que hubo todas luchas muy, muy concentradas en pequeñas cosas que a veces sirvieron para algo, que a veces no, pero esas movidas para que el país sea mejor, para que se termine el ajuste con los jubilados, para que se termine la baja de salarios, para que se termine la inflación, para que se termine la corrupción, para que vayan presos todos los que han quedado libres el año pasado y que deberían estar presos, y todos los que no han ido presos el año pasado, para que se termine con la impunidad. Bueno, espero que podamos dar ese tipo de lucha, porque ya cerrábamos diciembre diciéndolo, y lo decimos ahora también, un diciembre de los peores de la historia, un año de los peores de la historia, y diciembre fue muy, muy calmo porque el gobierno alcanzó algo de comida a alguna gente que hacía movilizaciones de 150.000 personas para eso, solamente para reclamar comida y para reclamar algún plan social, y eso lo pudo otorgar el gobierno. Lo cual no quiere decir que no está bien, pero si tenemos que movilizar tanta gente solo para pedir comida en un país que está tan mal como está este, es porque tenemos algún problema. Bueno, quiero agradecer a la gente de la tribu. Espero que este año podamos estar en el aire. Espero que no en este mes y el que viene, pero que en marzo podamos estar ya nuevamente, como habíamos estado algunos días en diciembre, en el piso, ahí en la radio, que tan linda está. Así que hago votos para eso, para que podamos estar en marzo ahí. Y insisto, el pueblo argentino ha sido, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, porque aparte las grandes movilizaciones se han dado acá, ha sido muy combativo siempre, inclusive por cosas que eran la décima parte de lo que nos está pasando ahora. Yo recuerdo las movilizaciones del 2017, que había un 25,7 de pobreza, y digo, ¿qué nos pasó a los argentinos que en el 2021 terminamos el año con casi el 44% de pobreza y nos quedamos muchos en casa? Bueno, yo sé que ustedes la semana pasada han escuchado a Sartelli, a Eduardo Sartelli, alguien con quien siempre hablamos de esto, y vimos que hay factores multicausales, entre ellos que está el peronismo, entre ellos que funcionó el asistencialismo, y entre ellos en que han sido cooptados muchos y muchas dirigentes, inclusive han inventado ministerios para poner a estos dirigentes, ¿no? De las 22 organizaciones que acompañan al Frente de Todos, de esas 22, el 90% de sus militantes, de los militantes, está trabajando. Así que por eso hay un poco de tranquilidad, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, 22 organizaciones. ¿Querés ubicarlos? Y vas, ponele, vas al Ministerio de la Mujer, entre otros lugares, y te vas a encontrar con mucha gente de Patria Grande. Vas al Ministerio de Desarrollo Social y te vas a encontrar con mucha gente de Somos Barrios de Pie, del Movimiento Evita y de algunos otros lados. Vas al INADI y te vas a encontrar con gente de Somos, de otras organizaciones, de gente del PCR, te vas a encontrar. A los que no pudieron colocar en puestos de gobierno, los han podido colocar en las empresas, en las empresas de comunicación, fundamentalmente, que han crecido tanto el año pasado las empresas de comunicación del Frente de Todos. Bueno, ha comprado muchas más empresas, radio, televisiones y todo, Santa María, Carlos Rosales ha comprado Radio Continental, han comprado Radio del Plata, es decir, tienen cantidad de medios, entonces a mucha gente que no la colocan en un lado, la colocan en el otro. Bueno, gracias nuevamente a todos. Un saludo para Leandro, Dayana, Sole Vázquez, May, Gustavo, para toda la gente de la tribu. Y bueno, y este año que entramos, yo le quiero poner onda, porque aparte, si puedo, si podemos, si nos dejan, si no empiezan como en otros momentos a mandar cartas a Facebook y esas cosas para que nos saquen del aire. Bueno, cosa que no ocurrió el año pasado y que creemos que tampoco va a ocurrir esto, porque total, tienen casi todos los medios, casi todos los medios lo tienen cooptado. De los que hegemónico de un lado, hegemónico del otro, inclusive tienen pactos con Clarín, tienen pactos con La Nación, tienen pactos con lo que se les ocurra, el gobierno nacional. Pero bueno, vamos a tratar de contar siempre lo que veamos que no está bien, y vamos a contarlo, y así que este año se lo prometemos que vamos a hacer eso. Bueno, y vamos un poquito a la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, para los porteños, este año que empieza va a ser difícil, pero va a ser difícil por cómo se instaló. Uno busca con augurios para los afectos, para ustedes, para los oyentes, para los amigos, para todos, que sea un buen año. Pero cómo se plantó el año y cómo empezó, vemos que es el año... el 2021 fue el año de un ajuste mortífero en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, pero más que nada en la Ciudad de Buenos Aires. Y este año pinta lo mismo, que el ajuste va a ser mortífero. ¿Y por qué digo más que nada en la Ciudad de Buenos Aires? Porque el año pasado ya a fines del 2020, nos sacaron 120 mil millones de pesos porque la policía bonaerense, si ustedes recuerdan, estaba muy intranquila porque cobraba poco, cobraba mucho menos que la policía de la ciudad, y decidieron hasta duplicarle el sueldo y un poco más también. Ahora, ¿por qué eso? Y bueno, lo hemos visto en todo lo que va durante todo el año. Creo que muchos de aquellos detractores del gobierno de la ciudad, no digo de críticos, porque críticos somos todos del gobierno de la ciudad, pero aquellos detractores que miden con diferente vara, ¿no? Que no miden todo con la misma vara, que cuando te hablan de un negocio en la ciudad no te hablan del negocio a nivel nacional, no hacen lo que hacemos nosotros, que le llevamos todo. Ustedes han escuchado en este micrófono todas las críticas, todo lo que se les ocurra, y han pasado todos por este micrófono, inclusive y más que nada criticando al gobierno de la ciudad, porque es la ciudad donde estamos. Pero los detractores, que inclusive están instalados en la ciudad, en el frente de todo fundamentalmente, no sé si se hacen los tontos, o si son tontos, o si realmente son muy vivos y como tienen que hacer política y la situación nacional es desastrosa, bueno, buscan perjudicarnos a los porteños, porque nadie de la ciudad de Buenos Aires puede estar feliz porque le hayan sacado plata a la ciudad de Buenos Aires. Nadie que sea de la ciudad de Buenos Aires y que quiera la ciudad de Buenos Aires, más allá del gobierno de turno. Y menos puede estar feliz cuando esa plata fue para poner contentos a los policías bonaerenses, como decía recién, y esos policías bonaerenses durante el año en la provincia de Buenos Aires hicieron de todo. Represión en Miramar, asesinatos, gatillo fácil, represión total para desalojo, Ciudad Evita tres veces. Hicieron algo que no había pasado nunca, o por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Durante la democracia en la ciudad de Buenos Aires, llevarse un día en la provincia de Buenos Aires 124 detenidos, entre ellos varios periodistas, en un desalojo a una cooperativa, una cooperativa textil que estaba desde el año 2005. Y bueno, y podemos seguir hablando. Y lamentablemente nosotros pudimos reflejar un 10% de lo que pasó en la provincia. Porque después se nos pasó, nos encontrábamos con alguien que 4 meses después nos decía: sí, pero vos no sabés lo que sucedió en Villa Albertina, sí, pero vos no sabés lo que sucedió en Loma de Zamora, sí, pero vos... ¿Me entienden? Es decir, financiamos con ese dinero que le falta a la ciudad, financiamos las grandes represiones. Y también financiamos que Kicillof, también con una parte de esa, haya por una de las primeras medidas, le habían quedado 25.000 militantes que no había podido colocar en ministerios y que le estaban generando algún problema, porque ustedes saben que muchos, los que se manejan por el conchavo, cuando le dicen: mirá, te vamos a dar un cargo, no critiques, te vamos a dar un cargo, no critiques, como hicieron inclusive con medios alternativos, te vamos a dar un cargo. Claro, pasó más de un año, no se lo daban y ya había algún medio alternativo que te sacaba una represión y te sacaba algo. Entonces, ¿qué hicieron? 25.000 cargos para repartir en la provincia de Buenos Aires. Total, para eso no hay problema. Hay dinero. Y sigo hablando por qué estamos con más ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Porque a lo que ahora se viene, ajuste en las tarifas, gas, luz, etcétera, todo lo que vivimos el año pasado y que ahora, por lo que uno ha visto, acuerdos de precios que no funcionan, carne que ponen a un precio y te venden grasa en vez de carne, bueno, todo el desastre que está haciendo Feletti a nivel nacional, bueno, eso, los que más lo sufrimos somos los porteños. Y también se va a venir algún aumento en transporte. Y por supuesto que tenemos el problema acá en la ciudad de Buenos Aires, que también es donde hay más inflación. donde las cosas están más caras, porque justamente es donde hacen estos acuerdos de precios cuidados que funcionan para 100 productos cuando hay 30.000 y que nunca están en las góndolas o están muy pocas veces. Bueno, todo lo que hemos vivido el año pasado, toda la mentira, toda la sanata, todo lo que hemos vivido, en enero empezó con la misma sanata, lo cual quiere decir que va a ser un año de mucho ajuste. Así que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el ajuste propio de la ciudad, seguimos con el 1,2 en tarjeta y no es el impuesto a las tarjetas de crédito, y no es justificable porque se han sacado 120 mil millones de pesos el gobierno nacional, porque en realidad lo que hacen es ver cómo, bueno, ajustamos un poquitito menos en la provincia, dice el gobierno nacional, y con nuestros gobernadores, en donde necesitamos los votos, ahí agregamos un poco más y le pasamos toda la carga donde no hay nuestros gobernadores, y en donde, por supuesto, está la ciudad de Buenos Aires, que nos odian, y donde hay más clase media, que odian a la clase media. ¿Por qué odian a los que trabajan? Odian a los que trabajan. No les quepa ninguna duda. Ninguna duda les quepan que odian a los que trabajan, que el populismo odia al que trabaja. De rama para arriba, por eso los que gobiernan son todos millonarios, por eso los que gobiernan son todos millonarios, y las grandes empresas han hecho plata como nunca y van a seguir haciendo plata como nunca, y derraman unas migajas para los pobres que los van asistiendo y ver cómo para que poder sostener, y hablamos para los desocupados, para sostener el voto. No hay políticas de inclusión verdaderas, no hay políticas de distribución verdaderas, no, hay lo que hay. Ahora, le sacamos la ficha a los argentinos, sí, se la sacamos, y eso que tienen clientelismo, que tienen cooptados a los medios, que tienen cooptada cantidad de gente de que eran progresistas, y eso, pero no llegaron al 33% de los votos, ¿eh? Es decir que casi el 70, el 67, todos votamos en contra de todo esto. Pero ellos gobiernan como si los hubiéramos votado a favor. Siguen con el ajuste, siguen con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, también en la ciudad ajustaron el alumbrado, barrido y limpieza, ajustaron los BTV, las patentes, y la verdad que empezaron a llegar las facturas, todo lo que empezó a llegar en la ciudad de Buenos Aires, y ahí eso agregado a los alimentos, y ahí nos damos cuenta que el ajuste nacional es igual al ajuste en la ciudad de Buenos Aires, y son parte de la misma historia, con la única diferencia, y esto hay que decirlo, que el gobierno nacional tiene la potestad de sacarnos plata a la ciudad de Buenos Aires. Esa es la diferencia. Pero después todos gobiernan para el ajuste. Y este año yo empezaba diciendo de los reclamos, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Porque en la ciudad ha habido reclamos. Y muchos legítimos, ¿no? Para que no se vendan lugares que pueden ser para espacio público, todo que nosotros estuvimos de acuerdo, nosotros queremos más parque, más espacio público, pero también sabemos las prioridades. También sabemos las prioridades. Y las prioridades son los jubilados, la baja de salarios, la educación, la vivienda, la salud y comer. Comer. Esas son las prioridades. Ahora, para algunas cosas se ha peleado en la ciudad, y está bien que se haya peleado, pero en detrimento de no pelear a nivel nacional, y está mal. Es decir, si las fuerzas no son muchas, y vos tenés que movilizar, como ha pasado, 50.000 personas, o 20.000, o 30.000, o 10.000, y entre movilizarlas en contra de qué sé yo, de un edificio que se alga, y la movilizamos en contra de un gobierno que nos está ajustando. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día yo lo decía y me acordaba cuando se se conmemoraban 10 años, sí, 10 años de la ley antiterrorista que votó y que impuso, solamente con los votos de ellos, la oposición por suerte no la votó, en el 2011, que impuso el peronismo. El mismo día que pensábamos hacer una movilización masiva, el peronismo movilizó en contra de las rejas del Parque Centenario en la ciudad. Que hay rejas hoy, pero bueno, era importantísimo. La reja del Parque Centenario era más importante que una ley que condenó que todos estuviéramos en sospecha, todos aquellos que hacemos críticas o todos aquellos que estamos en contra de las políticas que afectan al pueblo. Bueno, pero es así. Hoy aquellos militantes que con el 25,7 de pobreza cortaban las calles y salían por todos lados, y estaba bien, porque podíamos tener mucho menos pobreza. Hoy con el 44% de pobreza están disfrutando del aire acondicionado de algún ministerio. O no, porque tampoco están trabajando. Por ahí están disfrutando del aire acondicionado de sus casas. Pero espero que empecemos a ponernos las pilas los argentinos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, porque va a ser feroz el ajuste acá, porque tenemos a dos ajustadores, tenemos al gobierno nacional y tenemos al gobierno de la ciudad, pero también tengamos en cuenta que el gobierno nacional tiene porteñofobia. No nos olvidemos de eso. Así que peleemos, veamos si podemos generar una alternativa. Y bueno, un feliz año para todos. Y vamos con una buena canción que tiene una frase que tendrían que escuchar estos chicos que se salvan hoy. Que uno no hay que salvarse solo, nos tenemos que salvar todos juntos. No hay que salvarse solo como se están salvando los progresistas. Padre, Pachi Andión, una hermosa canción. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente, llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expende el aire, eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero. Eres como el sudor, callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto. Quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. No sabes de venganzas ni de desquites, gorrión, que cantos siempre, aún sin alpiste. Eres como la sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante, timonel de mi alma. Aún eres muchas cosas más que me callo y me callan, padre. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los locos de Buenos Aires. Me quedo con la frase, ¿no?, del tema que escuchábamos antes de la tanda. Nunca quisiste salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todo. ¿Cómo se perdió eso, no? ¿Cómo se perdió? Se perdió bastante. Bueno, hoy me olvidé de decirles que el programa va hasta las 6 nada más, así que ya empezamos enero y febrero a descansar un poco, a disfrutar de la ciudad, una ciudad que está vacía. Muy contento que la ciudad esté vacía y espero que esté vacía todo enero y todo febrero. Así podemos disfrutar de lo hermosa que es nuestra ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y todos los que puedan, y a veces, ojo, a veces tiene que ver con el dinero, a veces tiene que ver con otros temas familiares, pero los que puedan y se pueden ir al mar, vayan al mar. Ahí estuvimos viendo los récords, ¿no? Diciembre fue prácticamente igual de récord el final de diciembre que el año 2019. Creo que creció un 3, un 4% la gente que fue a veranear. Pero bueno, Mar del Plata se esperan más de 800.000 personas. Así que veremos si podemos constatar eso de lo cual hablamos siempre, ¿no? Que creo que es así, que en un país de 46 millones de personas, siempre la gente veranea, hasta en los peores momentos, salvo que haya una pandemia fuerte como fue. Es más, no, en el 2020 ya iba gente a veranear porque se había abierto un poco, no se habían ido durante el invierno. Es decir, esa teoría que manejamos desde acá, que antes se usaba como propaganda, ya todos se dieron cuenta que en un país de 45, 46 millones de personas, que salgan a veranear 6 millones, vamos a ponerle como mucho, y me parece que tampoco es como para festejar mucho, porque no da para más nuestro país, ¿no? Tiene tantas plazas, qué sé yo, vas a Mar del Plata, que es donde va más gente, y más de 900.000 personas no entran, ¿eh? Viven 850.000 y después con toda la plaza hotelera no entra más que eso. Bueno, dicho esto, estamos acá con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué esperas para este año? ¿Qué espero? No, que me sorprenda. ¿Que te sorprenda? Que me sorprenda el año, sí. Siempre, si se espera algo, que sea bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué me sorprenda? No tengo No tengo ningún tipo de expectativa. Con los últimos años mejor, o mejor dicho, con las experiencias previas, mejor pasivo, tranquilo, vamos a esperar, vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a ver. No dije hoy una cosa que me parece y que tiene que ver con en qué andan los dirigentes sindicales y en qué anda toda esta gente que tomó el gobierno, ¿no? Para trabajar. El 28 de diciembre se firmó un convenio entre el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión Personal Civil de la Nación y el Ministerio de Trabajo para que todos los trabajadores se les descuente el 0,5% para que sea para los sindicatos, para capacitación y formación. Esto tiene que ver con muchas cosas. Una, bueno, es una barbaridad sacarles el 0,5% para los sindicatos. El otro tiene que ver con que ya la gente cada vez se afilia menos. Bueno, y estos sindicatos han demostrado que son igual que todos, o peores. Bueno, peores son todos, claro, la mayoría, lamentablemente, ¿eh? Porque yo soy de aquellos que creo que hay que tener un sindicato. Y es decir, andan con poca plata, firman, y el gobierno les dice, bueno, en vez de ustedes pedir aumento de salario, todo eso, sáquenle a los empleados. Ahora, la gran mayoría de los empleados, está de acuerdo, porque para ellos, para la gran mayoría, el Estado es una beca. Y han sido contratados la mayoría de los trabajadores durante los gobiernos peronistas y son los que sostienen también de alguna forma a los gobiernos peronistas. Así que bueno, una nueva, el 0,5% para estos sindicatos, ya que no pueden hacer como hacen los privados, acuerdo con empresas privadas, lo hacen para eso, para sacarte unos mangos. ¡Ojo! Porque me deben estar escuchando del otro lado. Hay mucha gente que no tienen una beca y que trabajan en serio en el Estado. Y lamentablemente a mucha de esa gente la han echado porque los acusaron de colaboracionistas con el gobierno anterior. Porque hacían que, por ejemplo, el PAMI funcionara. Entonces echaron a todos para que el PAMI sea lo que es hoy, que no funciona. Y bueno, y siguen haciendo todas estas cosas, como por ejemplo una cosa rara que no debe pasar en ningún lugar del mundo, que obligan a las empresas de aviación, por ejemplo, a que no poder vender más barato. Tienen que vender con un piso que sea el mismo piso que tienen los pasajes de aerolíneas. Es decir, al revés de lo que es la historia. Las empresas estatales se ponen para que las privadas no aumenten de más. Era así históricamente, ¿no? Lo hizo Perón, ¿se acuerdan? Con el vino Toro. Puso un vino para que sea más barato y para que baje el precio del vino. Bueno, estos son al revés. Pues como hay que sostener la infraestructura de Aerolíneas Argentinas, en donde tienen cantidad de militantes que no hacen un pomo y tienen que estar ahí, obligamos a las empresas privadas a vender más caro para que puedan competir con Aerolíneas, y no Aerolíneas no pueden competir. Es raro, ¿no? Es raro. Así empezamos el año, fíjense. Bueno, Camilo, ¿qué te parece si ponemos un poquito a Fernán Quiroz, que creo que habla del autotest y de algo más habla? Dale. Pongámoslo y seguimos hablando. Es muy cortito. Escuchemos a Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que es muy importante liberar los autotest. El autotest no es la solución de la pandemia, pero es un instrumento más que puede colaborar en que las personas que tienen algún riesgo o tienen la voluntad de testearse lo puedan hacer. Y sobre todo que las personas que se accedan a la UFU, que como bien decís vos, no todos son personas con síntomas. Algunos vienen porque necesitan viajar, algunos vienen porque tienen alguna duda, van a hacer algún encuentro familiar. La recomendación es todos aquellos que no tengan síntomas, que vayan a los centros de testeo masivos que tenemos distribuidos por toda la ciudad o a los 24 centros de detectar que tenemos en los barrios porteños. Ahí escuchábamos, le exige a la ANMAT el autotest. Nosotros desde este programa, ustedes han escuchado otras opiniones, pero desde acá estamos convencidos que es necesario que la gente se testee. Estamos convencidos y creemos que tiene que ser la política de todo el país. Lamentablemente no es así en todo el país. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se hacen 40, 50 mil testeos, en todo el país por ahí no se hacen más de 100 mil. Es decir, que se están haciendo acá la mitad. Bueno, y también decía que esto creo que te pasó a vos, ¿no, Camilo? Que una vez que tuviste que ver por contacto sí. estrecho, te avisaron, llamaste al gobierno de la ciudad y te dijeron que no vayas a la UFU, ¿no? A la unidad febril. Te llamé a una unidad febril y me dijeron que testé en un centro de testeo que, bueno, está acá, acá en el barrio de Bodo. La biblioteca Miguel Cané. Exactamente. Justamente para evitar que aquella gente que tiene síntomas se junte con la que no tiene síntomas, tenés los centros de testeos barriales donde es bastante más ágil la situación. Las veces que fui, fue un trámite de 20 minutos y en el medio me dieron el resultado del antígeno. Bueno, ahora no pasa eso. Ahora no sucede eso, claro. Por supuesto hay mucha más demanda, por eso también Quirós pide ahora que se libere el autotest cuando hace 2 meses estaba muy controlada la situación, al punto de que inclusive se empezaron como a fusionar y hubo centros de testeo que se levantaron. Algo que dice Quirós que me parece muy interesante, que es una cuestión también de percepción de lo que es la pandemia, ¿no? El autotest no va a solucionar la pandemia, pero es una herramienta más. Uh-huh. Exactamente lo mismo es el test. Cuando muchos lo negaron el test durante tanto tiempo, dejaron de lado. Y lo siguen negando también. Sí. Ahora vamos a ir a los números respecto a eso, pero tal cual, como decís, mientras lo siguen negando, y fue la primer herramienta que se tenía cuando no había vacuna, por supuesto. Entonces, me parece que es hora de cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Vos sabés que yo creo, porque es terrible, ¿no? Yo, bueno, el tema de los testeos es terrible. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que nosotros no tenemos justamente un gobierno de la ciudad muy desprendido, ¿no? Ahora, si está invirtiendo en test, sí, es porque sabe que le conviene invertir más en test que invertir después en la gente que no puede trabajar, que en todos los problemas que hay. Lo hicieron con los docentes, con todo, váyanse a testear, los docentes no querían testearse, ¿te acordás de eso también? Sí. Es decir, así que no es que lo hacen porque son buenos, lo hacen porque saben que es mejor hacer test que después pagar los costos de la gente estando más en hospitales, más sin trabajar en los lugares del Estado. Es decir, claro, no sé. Pero sin embargo parecería que como es una grieta, no hay que hacer test. El otro día lo decía el asesor de Kicillof, este impresentable Rachid. Sí, Rachid. Que decía, no, y que los test está demostrado en el mundo. Todas cosas mentiras que decía. Bueno, ahora, lo raro es que después Terán te aparece diciendo la gente, cantidad de colas en la ciudad testeándose y hay un problema porque el gobierno. Pónganse de acuerdo si ustedes no quieren hacer test. Si toda esa gente que hay ahí es de la provincia de Buenos Aires, que ustedes no la quieren, digamos, de la gente de Tela, entonces no quieren que se testee, entonces se cruza la ciudad de Buenos Aires. Que haya más test y ahora que haya autotest en la farmacia y alguno que tiene plata y no quiere perder tiempo de 2 o 3 horas, y bueno, se va a poder hacer el test y que se lo haga. Mientras todos aquellos que no podemos, que no nos alcanza para pagar 2.500 pesos en un autotest, no lo hacemos. Hay otra gente que le sobra esa plata o se la gasta en un día en comerse una pizza. Entonces, que se haga el autotest porque por ahí va a estar más conforme, no tiene que hacer cola ni nada. Como ha pasado, qué sé yo, con la vacuna de la gripe, todos nos la dimos gratis porque era obligación del gobierno de la ciudad y también del PAMI, pero aquel que estaba y no quería hacer cola o no quería esperar, iba y se la ponía y pagaba en la farmacia, listo. Me parece que eso tiene que andar. Bueno, Camilo, sí, me puedo seguir sí, enganchando no, igual, con todo. Igual ¿viste? También sumando a esto que decías, más allá de la demanda que hay por el test y demás, por una cuestión también epidemiológica, por una cuestión de tratar de cortar justamente la cadena del virus, porque si terminás amontonando a la gente que no tiene síntomas, con la gente que solamente, perdón, que tiene síntomas, con la que es solamente contacto estrecho, que no tiene síntomas, podés tranquilamente aquella gente que no tenía el virus, tranquilamente la podés terminar contagiando. A ver, es una cuestión también de pensarlo dentro de la lógica de cómo se maneja el virus, que muchas veces es obviada. Después también, una cosa que me quedó ahí en el tintero antes que dijiste del asesor de Kicillof, de Rashid, se la pasó diciendo mentiras durante toda la pandemia, pero mentiras absolutas. Recuerdo una en particular que dijo que había 46 internados en terapia intensiva en el hospital de niños, 46 menores de 12 años. Y usó ese dato para decir, después dicen que la apertura de las aulas, que la apertura de las clases no tiene repercusión en la cantidad de contagios y en la salud de los chicos. Ni uno solo de esos chicos estaba internado por COVID. Ni uno solo. Y usó ese dato para manipularlo y decir el COVID está poniendo en terapia intensiva a chicos. O sea, una canallada absoluta. Claro. Una canallada absoluta de ese señor que sigue llevándolo ahí a algunos medios. Claro. Decir un par de payasadas. El ex vocero de secretario de medios de Menem, bueno, un chanta total. Pero una cosa, ojo, también queremos decir. Hay que poner todos los móviles para testear que tenía antes el gobierno de la ciudad, que los empezó a levantar. Ahora están reactivando, ya han puesto 4 móviles. Pero hay que poner todos los móviles que había en todas las plazas. ¿Eh? No. Y si alguna persona se la licenció, hay que traerla, licenció para no decirlo de que lo echaron, hay que recontratarlo y necesitamos test por todos lados y aparte el autotest para que el test vuelva a ser un trámite para el que no lo puede pagar y un trámite para el que lo puede pagar, para que todo sea algo rápido como era antes, ¿eh? Que hasta yo una vez me hice un test, pasaba ahí por Castro Barro, no había nadie, bueno, vengo de Rosario, sí, 2 minutos, eso quiero decir, gobierno de la ciudad, en esto ponete las pilas, ¿eh? Más test. Sí, dale. Tiene que ser sencillo. Ya cerrando con el tema de los test, para dar un par de números, más o menos esta fue la diferencia en los últimos días entre nación y ciudad en lo que respecta a test. Tomando de ejemplo, nada más que este lunes pasado se realizaron 93.000 test en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí, perdón, en todo el país. 93.000. 54.000 se hicieron en la ciudad. Claro. Se estima que el 35%, esto es algo que sucedió siempre, que sucede con el sistema de salud público, el 35% de los test que se realizaron se hicieron a habitantes de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que lo decimos siempre, gente que viene, que trabaja acá, siempre, bueno, nada, es algo que venimos diciendo siempre. Y está perfecto que lo hagan, sobre todo porque allá no dan pelota. Claro. Convengamos eso también. No sé si recuerdan casos de gente que se venía, que se había metido en el auto, que venía de provincia, agarraba la 25 de mayo y se iba para Costa Salguero para que le hagan el test y la frenaban en el medio porque no podían cruzar, por ahí tenían algún síntoma, rompían el aislamiento que estaba teniendo esa persona y probablemente hacían que se contagie a alguien de seguridad y demás con protocolos ridículos que eran completamente contraproducentes. Pero eso es un poco la realidad. Más allá de que vengan en auto, de que vengan en colectivo o a pie, hay un 35% un 35% de los test que se hacen acá en la ciudad se hacen a gente que no se lo puede hacer en la provincia de Buenos Aires. Volvemos a lo que estábamos hablando hace un año y medio, lamentablemente, cuando no teníamos vacuna, pero me parece que ya está bastante claro, ¿no? Que es necesario rastrear el virus y cortar la cadena de contagio. La lógica de 0 casos no tiene ningún tipo de sentido. La única forma de tener eso es encerrándonos a todos y así todo el virus siguió circulando cuando estábamos todos encerrados. Así que hay que sacarse esa idea de la cabeza de una vez por todas. Vamos a los casos. En la ciudad de Buenos Aires, en esta última semana, el promedio diario fue de 6.365 casos. Hubo un 300% de aumento. Wow. Pasamos de 2.100 a 6.300. Uh-huh. Se triplicaron los casos en la última semana en la ciudad, teniendo en cuenta inclusive que en el medio tuvimos la fiesta de Año Nuevo. Hubo mucha demanda antes y después, pero el 31 y el primero, sobre todo el primero, muy pocos test se hicieron y hubo muy pocos casos reportados en comparación, ¿no? Como pasamos de diciembre a enero, se reportaron un número de fallecidos mucho más grande. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando se pasa un mes al otro, se reportan como que se pasa en limpio reportes que quedaron colgados, entre comillas, de todo el mes. Hubo 8 fallecidos diarios en la ciudad. Hubo un par de días que se reportaron por arriba de 15 o 16 fallecidos. Creo que estos números en esta próxima semana se van a calmar. De todas maneras, siempre cuando pasamos de un mes al otro sucede esto, que sube mucho el número de reportes de fallecidos. Camas de terapia intensiva hay 47 ocupadas en la ciudad, lo cual significa un 7,8 de ocupación. Veníamos del 6%. Teniendo en cuenta el exponencial aumento de los casos, ya que tenemos entre un mes y un mes y medio más o menos de un aumento muy sostenido de casos, todavía no se ve repercusión en camas de terapia intensiva. Uh-huh. Ni hablar de esa magnitud, ¿no? Claro. Ahora, ¿no hay posibilidad de que si sigue creciendo y empiece a aflojar el sistema? Sí, segura. Eso es muy probable, pero tenemos varias ventajas. Primero, tenemos de los índices, esto lo digo siempre, tenemos de los índices de vacunación a nivel ciudad y a nivel país, de los mejores índices del mundo de vacunación. Entonces, las camas de terapia intensiva que vemos, por ejemplo, en España, en Italia, que es el país que peor está, tienen entre un 50 y un 60% de ocupación de camas de terapia intensiva, y están en invierno ellos. O sea, probablemente tengan sistemas de salud mucho más reforzados, que tuvieron que crecer muchísimo porque tuvieron ocupaciones y colapsos. Nosotros lo vimos durante el comienzo de la pandemia. Y así todo, como deben estar cargados de enfermos por, o mejor dicho, pacientes por enfermedades estacionales, están en pleno invierno, están pasando mucho frío a diferencia nuestra. Así todo, y con un porcentaje de vacunación bastante limitado también, entre el 50 y el 60%, así todo, no colapsan las camas de terapia intensiva. Las COVID. Exactamente, las COVID. No, porque el problema, discúlpame Camilo, sí, pero a ver si vos también conoces esto. El problema es que la gente estuvo sin atenderse. ¿Te acuerdas? Siempre lo decíamos, en el 2020 vamos a tener, sí, problemas, la gente no se está atendiendo. Es más, gente que hace 3 años que no va al dentista, al cardiólogo. Bueno, hubo, claro, mucha gente que se murió no por COVID, sino por otras cosas, porque si no tenía COVID no te atendía. Pero es como que los hospitales, ejemplo, nosotros hablamos el año pasado, el Hospital Muñiz, sí, que ya lo habían prácticamente desmantelado de la parte COVID y habían, sí, empezado a atender otras patologías de infecciones, viste, que ahí trabajan mucho con SIDA, tuberculosis, sí, todo ese tipo de cosas. Y no puede pasar que en un momento, porque dicen que está muchísima gente ocupando esas camas que no son COVID. Claro. Que en algún momento haya que volver a poner el sistema en COVID? Esperemos que no. Como decía, tenemos un muy buen índice de vacunación. En lo que respecta a la estacionalidad, estamos en verano. Es mucho más complicado, o mejor dicho, no debemos tener un porcentaje muy grande de internados por gripes y demás. Algo que sí sucede durante el invierno y que eso ayudó también a que llegáramos al 85% de ocupación más o menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez también no tenemos unos números claros de cuál es la ocupación por otras patologías. Cuál es la ocupación por distintas infecciones, claro, como dijiste vos recién. Esperemos que con los buenos números que tenemos de que no sea necesario llegar a ese caso. Por lo pronto, por lo que vemos, un 7,8% de ocupación parecería que no puede generar, que no podría, en potencial no podría generar ningún tipo de colapso, ¿no? Es muy pequeño el número, vamos a tener que esperar, con tantos casos es muy probable, tenemos la vacunación y tenemos el verano a favor, uh-huh, así que esperemos que, bueno, siga todo como viene hasta ahora, ¿no? Probablemente suban estos números de todas maneras, pero no al punto de que de nuevo tengamos que volver a esa locura de COVID o nada. Seamos optimistas, entonces, porque lamentablemente, como uno ha visto que siempre el manejo ha sido más político que pensando en la gente, ahí es donde uno duda. Bueno, ¿qué más? Sí, cerrando en terapia intensiva, 12,1% de ocupación en el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual significa 148 camas ocupadas. Veníamos del 10,4, hubo un poco menos, un 1,7% de aumento. La positividad subió bastante, se disparó del 11% que veníamos teniendo, pasamos un 21%, lo cual en lo que respecta a nivel nacional, que está por arriba del 50%, es la positividad más baja de todo el país. Y en lo que respecta a test, tuvimos picos de 54.000 test realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el promedio fue de 35.700. Tengamos en cuenta que estuvieron las fiestas, el 31. Y el primero se hicieron 14.000 y 15.000 test respectivamente. Muy poco, teniendo en cuenta que después se hicieron arriba de 50.000 el resto de los días. Estos son todos los números. 7.580.626 test totales se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a vacunación, ya para ir cerrando, 2.802.031 primeras dosis se han dado y 2.605.480 segundas dosis. Significa que el 84,71% de la población de la Ciudad de Buenos Aires tenemos las dos dosis y el 91,1% tienen una dosis. Hay unas 197.000 personas que todavía no se dieron la segunda dosis. Este número se sigue achicando todavía. Como dije siempre, creo que en lo que respecta a primeras dosis llegamos a un techo. No hay mucha más gente que pueda recibir una dosis. Pero en lo que respecta a dosis de refuerzo estamos casi en el 19%. De la ciudad que ya recibió una tercera. Esperemos que este número siga subiendo, esperemos que aquellos que no hicieron la segunda dosis se den la segunda dosis, sobre todo por esta cuestión de los anticuerpos que generan, para que, bueno, de alguna manera no pierdan la inmunidad y no puedan padecer más el virus en caso de contagiarse. Y que siga avanzando la vacunación tal como lo viene haciendo. Una vacunación que ya dijimos, en lo que respecta a primeras y segundas dosis, está ya muy muy madura. Bueno. De las mejores, si no la mejor del mundo. Bueno, me parece que que nos quedó muy poco tiempo. Una cosita, no pudo salir el año pasado tampoco la ley de HIV, tuberculosis, era una ley que era imprescindible actualizar la vieja ley, incluye también hepatitis, ITS. El oficialismo, después de que estaban de acuerdo todos, oficialismo y oposición, no la puso en debate y cayó en diciembre. Bueno, recapaciten los diputados y los senadores para darse cuenta que es imprescindible una ley para la gente que tiene HIV y todas estas enfermedades, ¿eh? Y una ley actualizada. Camilo, ¿quedó algo o se nos acabó el problema? No, nos vamos. Nos vamos, bueno, que un saludo para la gente, nos seguiremos reencontrando. Bueno, desde ya la semana que viene, que coloquen Los Locos de Buenos Aires, que ahí les vamos a estar contando, como siempre, algunas cosas. Y yo me quedé pensando que no sé si este año no voy a empezar, no sé, lo vamos a hablar después, Camilo, si empezamos de nuevo a poner música de los 70. Veremos. Bueno, ahí el responsable sos vos. Bueno, se recuperó en estos días un video de Manal que está en Contar, que tenían unos exalumnos de la universidad, de una actuación en Santa Fe, algo inédito. Yo lo supe porque me avisó mi hermana que lo había escuchado en un medio y, bueno, busqué el video, lo escuché, y ahí cantan Elena, el conjunto de Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina. Y bueno, la versión esa sonaba muy mal, yo puse otra, la del viejo long play, Elena Manal. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.